sentirás el core de mi motor. Ya lo vas a ver, es el mejor. Prepárate, vamos a correr. Cuarto de milla empezó. Siempre le da la luz, como vete fue pelú, así que seguro vienes tú. Si vos querés correr, mi se manda la sella, así que vos prepárate porque seguro va a perder. Siempre le da la luz, como vete fue pelú, así que seguro vienes tú. Si vos querés correr, mi se manda la sella, así que vos prepárate porque seguro va a perder. La gata se pone loca cuando el silencio explota, la gata se pone loca. Los pilotos como el Noah y girando por el barrio, acá hay muñecas. 120 yendo a la discoteca, tirando rebas en la chipeta. Delito, jarra y una champeta. Ran, tan, tan, mira cómo corta, mira cómo tira, mira cómo se porta. Si te da la nata, vení, hace la corta. Llevando la re, somos y se nota. Ran, tan, tan, mira cómo corta, mira cómo tira, mira cómo se porta. Si te da la nata, vení, se la corta. Llevando la re, somos y se nota. Sentirás el core de mi motor. Ya lo vas a ver, es el mejor. Prepárate, vamos a correr. Cuarto de mi ya empezó. Si somos que se note, y si no, que explote. Si somos que se note, y si no, que explote.